Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda. Estamos en el programa ya 206. Hoy pensaba, ¿no? Como si fue el año. Qué rápido que se nos voló este año. Falta todavía un poquitito, pero ya estamos en el mes 10. Ya estamos en octubre, quedan solamente 2 años de este 2014 glorioso. ¿Dos años? De 2 meses. Dos meses de este año. Vos me entendiste. Estamos por ahí. Cosa de brutos, así. Potato, potato. Es lo mismo, 2 meses, 2 años, 2 días. Bueno, gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa. El placer de estar al aire, como publiqué ayer o hoy, no me acuerdo ya, pero bueno, en eso estuvo. A través de lo que es nuestro Facebook, se van a poder comunicar con nosotros a través de esa vía www.facebook.com/pasaraonda. Allí nos encontrás. Tenemos también lo que es nuestra fanpage, que sin darse cuenta uno va sumando me gusta ahí, así que pueden hacerlo también ustedes que están del otro lado, darle ahí me gusta a nuestra página, no solo ser parte del perfil, que dijimos que lo íbamos a cerrar y después dijimos que más o menos, entonces estamos ahí con el tema del perfil, pero sí tenemos la página me gusta, que eso va a seguir estando. Vos por las dudas clavar el me gusta, por las dudas, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar, pero por lo menos tener la información ahí, al toque, al instante, al pie, cortito y al pie. Ahí, taqui, sale. Vamos, vamos, vamos. Sale el capítulo 206 para el día de hoy o para la noche de hoy. Tenemos, obviamente, lo que es la agenda. Vamos a estar pasando fechas. Hay muchas fechas lindas para este fin de semana. Ya estamos, ya lo tenemos. Se acaba la semana, gracias a Dios. Lo lindo va a ser el programa los jueves. Cuando pase una moto, es un quilombo bárbaro. ¿Se escuchó eso también? Creo que no. Pero no importa, para que todos sepan que está pasando una moto. Tremendo, tremendo. Viene con el escape libre matando gente. Podemos, ya estamos prácticamente el fin de semana. Esto es lo lindo de estar al aire los jueves, que ya es un previernes, como me decía alguien en alguna ocasión. Sabés que vas a arrancar un fin de semana semi-destroy, pero no importa, porque te damos todas las opciones que puedes tener para ese fin de semana. Para estar más destroy. Obviamente, para después quejarte el lunes. Exacto, sí, si no, ¿de qué nos quejamos el lunes? Es así. Bueno, para hoy, como les decía, tenemos agenda con varias fechas, obviamente, viernes, sábado y domingo. Tenemos la visita, nos va a estar visitando la gente de Acorralados, van a estar tocando unos temitas, vamos a estar presentando el disco, vamos a estar charlando, vamos a estar sacando la información ahí de sus cerebros, que nos estén contando básicamente cómo son. Eso es lo que intentamos, ¿no? Que se trasluzca, digamos, la personalidad de los chicos, que puedan conocerlos un poquitito más y obviamente también a su música, ¿no? Una lobotomía de info de la personalidad de la banda. Ahí está. Después pasamos a hacernos una ficha, algo así, Nacho. Mucho trabajo. Es mucho. Lo hacemos ahí, lo dejamos al aire, que lo escuche la gente y que lo disfrute. Bueno, además de eso, también hay crónica, porque hoy hay crónica, no cobertura, sino que hay crónica de la presentación de Aura, que estuvo presentando su segundo corte, su segundo video, que es Intramundo. Así que vamos a estar haciendo la crónica. Obviamente va a haber fotitos para que puedan ver ahí lo que es el Facebook. También hay fotos del festival, que se me está escapando el nombre. Abriendo Caminos. Abriendo Caminos. Muy bien, Nacho. Atento, pato, como decía en aquel programa de los domingos atorrantes, que le decían atento, pato. Yo me acuerdo solamente la Torrantes, Torrantes, Torrantes, Atorrar. Sí, a Torrantes, sí, bueno, una... La mejor parte del programa era cuando terminaba, para sí, mí. Sí, era el cliché que tenían. Bueno, más allá de todo eso, también tenemos noticias. También tenemos la sección Esta Onda No La Tenías. Exactamente, tenemos 2 temitas conocidos, de bandas conocidas, semi-under, pero muy interesantes versiones. Semi-under. Hoy viene más tirando a lo que habitualmente les solemos traer, que es más, digamos, el espectro underground de lo que es nuestra ciudad, por lo menos de lo que es acá Buenos Aires. Y también han llegado en su momento bandas de otros lados también. Van a venir los chicos de Malú dentro de muy poquito, que son banda de La Plata. Les hemos retransmitido la semana pasada el show de la Ciclola, que se viene una nueva la próxima semana, así que también estaremos hablando un poquito de eso. Pero antes de todo esto, arrancamos con música, porque no podía ser de otra manera. Suena, para abrir nuestro programa, ACDC haciendo Money Talk. Bienvenidos. Keep on. salida, alejarme de este plasma. Quiero trascender, desaparecer y hacerme canción. Todo sigue acá, irreal como toda esta mentira. Quiero irme de acá, quiero ver mi mar desde abajo y desde adentro. Quiero enloquecer, ya no pertenecer a esta oscura lógica. Recién fuera de aire le preguntaba, le comentaba a mi amigo Nachito, a quien tengo aquí a la derecha, aquí a mi derecha, eso quise decir. Dicho sea de paso, no nos presentamos. El que está hablando en este momento, o sea yo, soy Cristian Devoto. Y el que está hablando en este momento, soy yo, o sea Juan Ignacio Miranda. Nacho. Nacho el mismo, así para los amigos, para los conocidos, no para todos. Estamos así que no me paren por la calle y me digan, Nacho, ¿me debes plata? No, no te debo plata, no soy Nacho para vos. Si te deben plata, Nacho no es Nacho, es Juan Ignacio ya el caso. Bueno, estamos escuchando a Beta Madre, estamos arrancando de esta manera con lo que es la agenda. Y comentábamos justamente fuera de aire que llamaba la atención la tapa de este nuevo disco que está presentando justamente los muchachos de Beta Madre, que se llama Ahora, igual que el tema, ¿no? Exactamente, el tema homónimo al disco, que es el octavo disco de la banda. Sí, y la portada justamente tiene algunos ochos en forma de... Podemos decir que como con los fosforitos, que uno hace los numeritos así cuadrados tipo fosforitos. Claro, pero lo que está más prácticamente, más desde la mañana, lo que más te molesta, tipo reloj despertador digital. Claro, claro, claro. Bueno, son dos ochos claramente, y después es como otros dos ochos más hacia el medio, pero partidos en un punto que dejan una B corta, que justamente tiene que ver con Beta Madre, ¿no? La inicial de la banda, el nombre de la banda. Shh, es un chiste, es un juego de palabras. Es un juego de palabras y un juego de imágenes también. Bueno, contamos un poquitito. Van a estar presentando entonces este nuevo disco los muchachos de Beta Madre, junto con nada más ni nada menos que los santafesinos de Parte Planeta. Linda banda también. Así que una noche que promete en lo que es Niceto, mañana viernes 55:10. En Palermo, desde las 21 horas, va a estar sonando Beta Madre presentando el disco que se llama Ahora. El tema también se llama Ahora. Y ahora lo seguimos escuchando. Banda, qué linda banda. Estamos escuchando a Mustafunk. Lo que tiene Mutafunk es que hace ese funk, ese ritmito que me parece perfecto para cerrar un viernes, ¿no? Como para terminar la semana, como para arrancar ya con un poquito más de movimiento, más de baile, más tranquilón, y más como flotando. Sí, y lo interesante de este fin de semana, justamente como decía Nacho, ¿no? El hecho de que este ritmito te vaya sacando como para viernes. Lo interesante es que podés escucharlos no solo el viernes, sino que también el sábado, porque van a estar haciendo la dopieta, como le pusieron ellos. Mutafunk se presenta por partida doble en Santana Bar, Presidente Perón, 414 Ramos Mejía, desde las 20 horas. Esto es una gran mentira, 20 horas. Sabemos que esto arranca más tarde. Sabés que las 20 horas se arranca la partida a las 22. Claro, me juego con las 22. Sí, apuesto. Sí, 22, tranquilamente. Mutafunk estará tocando tipo 1 y media, Bronx. Una gran banda, en este caso los estamos escuchando haciendo Mr. Lewis directamente desde el disco Salpica. Muy bien, ¿no? Van a meter dos fechas consecutivas en Santana. La del viernes, que es la que les estamos contando en este momento, es junto con Salvatores y Mandarinos. Como les decía, esto tipo 22.30 estará arrancando, 22.30, tipo 1 y media estará tocando Mutafunk. Te vas para allá, para Ramos, a las 20 horas, te comes algo por ahí, una pizza, un plato de lentejas, quizás tenés ganas de comerte, y después te vas a ver a Mutafunk. Una lenteja te medio pesadito, la verdad se me hace bastante pesadito, pero te puedes clavar unos patis en la estación, súper recomendable el pati de la estación de Ramos Mejía, que te dejan ponerle todo ahí, cebollita, morro, qué lindo. Extraño esos patis. Bueno, sí, son las 9 de la noche, nos empieza a agarrar hambre y lo hacemos manifiesto al aire. Mientras tanto, seguimos en agenda y suena Mutafunk. Son las 21 y 18 de la noche. Esto recién arranca, vamos hasta las 12 de la noche. Nos quedan 2 horas 42 minutos, 41 para serte exacto. ¿Cómo estás con las cuentas hoy, Bien. Estoy hecho todo un matemático, tengo una calculadora insertada en la oreja. Pasa la onda, no deja de sorprenderme, por lo menos a mí. Bueno, gracias por estar de otro lado. Quiero mandar un saludete, aprovechar para mandar saludete a Joey Pugliese, Joey_Pugliese. Le mandamos un gran saludo porque está escuchando la radio y prometimos pasar una de las bandas que nos pidió. Así que bueno, se pueden comunicar también a través de lo que es nuestro Twitter, @pasalaonda. Creo que lo mencioné en algún momento y si no, se los menciono ahora, @pasalaonda, nuevamente. Si no, no buscas en Google, vos buscas pasalaonda y te va a salir ahí el Facebook, el Twitter, la página, todo juntito para que vos lo veas y entres por donde quieras y llegues a ver lo que vos querés ver. Se viene página nueva. Estamos ahí, ya. Ojalá. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Le ponemos. No, no, no vamos a poner una fecha. No pongamos una fecha porque después. No. Después ponemos presión. No, al pedo. No quiero meter presión, pero antes del 2020. Bueno, bien, me gustó ese límite. Gente, estamos escuchando ahora a la gente, obviamente, de Locos de Nacimiento. Gente haciendo música. Oh, increíble el mío, ¿no? Con un poder de síntesis de palabras. Todo lo que queremos conocer. Bueno, Locos de Nacimiento va a estar tocando en el Uniclub. Mirá vos, viene ahí, cumple 10 años esta banda y lo van a estar festejando junto con La Joven Warrior. Otra de esas bandas que me ha sonado mucho también últimamente, La Joven Warrior. No tengo ni idea de qué hacen, pero bueno, imagino que deben estar cerquita de los muchachos de Locos de Nacimiento, si no, no estarían ahí tocando en el Uniclub este viernes. Y el Uniclub queda en Guardia Vieja 3360. Esto queda ahí a pasito desde el shopping Abasto, desde la medianoche. Podés escuchar a esta banda que festeja 10 años. En este caso hacen Operativo Vampiro. Que ha sabido pasar la onda, han venido aquí a nuestro estudio los muchachos de Bratos, sonando, haciendo SOS. No quiero ahogarme en un vaso de agua, ¿no? Pero esto fue el año pasado. No, Nachito, te estás ahogando en un vaso de agua. Es costumbre nada más, pero... ¿Qué necesidad, no? O sea, hacía falta meternos en esto. Pero fue este año, ¿cuándo exactamente? No me acuerdo. Mirá, lo tenía como 2013. Bueno, va pasando... comentario más allá. Va pasando el tiempo y uno va perdiendo el registro, ¿no? De cuándo fueron las cosas. Hacía este comentario, mismo comentario, afuera del aire, quedaba re bien, ¿no? Claro, claro, sí, sí, no había necesidad de hacerlo al aire. Pero bueno, somos así, no la careteamos. Seguimos siendo como somos y bueno, nos aceptamos. Esperemos que también nos acepten ustedes y si no, fuck off. Bueno, gente, Bratos se presenta junto con Naranjos. Linda banda también, Naranjos, en zona norte. Nos vamos para Luján desde la medianoche en Barcelona Bar. Esto queda en Alsina 1064. Me quedé porque hoy lo vi publicado el lugar como Camp Nou. Como claro. Se llama el estadio de Barcelona, pero no, en realidad el lugar se llama Barcelona Bar. Exactamente, yo vi lo mismo y de ahí saqué esta fecha. Bueno, gente, vamos a escuchar un poquito más de Bratos, muy buena banda, y junto con otra muy buena banda como es Naranjos, van a estar este viernes, estamos en la agenda, y suena Bratos haciendo SOS. Bueno, a partir del momento, un programa extremadamente complicado para Nacho. Ha perdido el apoyo para su codo y sacarme al aire, así que no sabemos qué nos puede deparar en estas 2 horas y media que nos quedan de programa. He perdido la silla de mi codo. Estamos complicados. Esperemos que salga bien. Bueno, gente, no me hago cargo. Última fecha de agenda de viernes. Suena Pampa Yakuza. Sacaron un nuevo disco los muchachos de Pampa Yakuza. Se llama El Placer de Ser. Y lo van a estar presentando en el Teatro Vortrix. Nada más ni nada menos que con los amigos de 9 menos cuarto. Qué bien. Estaban muy contentos los chicos de 9 menos cuarto por esta fecha, por esta invitación de los chicos de Pampa Yakuza. Bueno, se llevan bien, ¿no? Están ahí cerquita. Se lo merecen, ¿no? Tocar en el Teatro... Colegiales. Ahí está, Teatro Colegiales. Teatro Colegiales, que nos gusta. Prestigiémoslo. Estamos más familiarizados con el Teatro Colegiales que con el nombre que tiene ahora. Claro, nosotros somos viejos, gente. Está bien. Sépanlo. Lindo lugar, bueno, y puede sonar muy bien 9 menos cuarto ahí. Sí, sí, fecha que probablemente estaremos yendo. La verdad que todavía no lo sé, honestamente. Mañana viernes encima, ya, al toque. Tienes tiempo hasta mañana a las 7 de la tarde. Hay que pensarlo. Bueno, gente, estamos escuchando el nuevo material justamente de Pampa Yakuza. El tema se llama Saltar al Fin. Para quien no lo sabe, el Teatro Colegiales, o Vortrix, como prefieran, se ubica en lo que es Federico Lacroce y Álvarez Thomas, en Colegiales, y la fecha arranca tempranito, 19 horas, y esto es puntual por lo general, 19 horas, 20 como mucho, estará tocando 9 menos cuarto. Esta es la última que tenemos de viernes, se vienen las del sábado, quedan las del domingo, y en un ratito ya está subiendo la gente de Acorralados. Tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. está sonando el Club de los Mutantes. Gente, arrancamos de esta manera la agenda de lo que es sábado. Acaban de llegar los chicos de Acorralados, así que en un ratito vamos a estar con ellos ya charlando y obviamente haciéndolos que hagan lo que más les gusta, obviamente, que es tocar. Acorralados, el Club de los Mutantes. Nachito, vos podés hablar un poquito más de los muchachos del Club de los Mutantes, porque ya los has escuchado, han estado en la fiesta del Mundo Bullicio. Muy linda banda para ver en vivo, mucho conexión con la gente. Bien, y escuchamos un rock hasta ahora bastante poderoso, se lo nota, ¿no? Esencia es el tema que estamos escuchando. Ya vendrán, tiempo al tiempo. Che, antes de fin de año van a estar acá, me lo digo. Bueno, y van a estar tocando por lo que son sus pagos, van a estar allí por lo que es Moreno en Maula, se toquean Independencia 2817. También se va a estar presentando a la gente de Sin Recurso y T de Tilo. Que no es T de Tilo justamente así separado, sino es T de Tilo. T de Tilo. Eso mismo. Bien, un poquito inventiva, ¿no? Al momento del nombre. Como siempre es interesante. Bueno, gente, escuchamos el Club de los Mutantes. Banda que próximamente estará pasando también aquí la onda. Esencia. Lo escuchamos y es la primera del sábado. De un pasado intermitente y simular que nada ingenuo duerme en nuestras mentes, combinar dosis de locura indiferente, destapar huecos censurados de la especie. Pienso pensar bien. Bueno, estamos escuchando a la Connor con orquesta. Linda banda, muy buena banda, que dentro de poco va a estar justamente en el Teatro Colegiales el 10 del 10, próxima semana. Ya estará en la agenda entonces. Estará seguramente en lo que es nuestra agenda. Están sonando haciendo pensar bien. Dicho sea de paso, con orquesta, si no me equivoco, hoy está teloneando a los Queens of the Stone Age. Más o menos, sí, dicen por acá, nos afirman. Tengo una voz así que me llega a la cabeza, que entra por mi oído, que dice que sí. Bueno, y no es retorno justamente, ¿no? No, no, tenemos acá la data de la gente de Acorralados. Muy bien, así que un honor, imagino yo, para los chicos de la Connor estar tomando ahí junto con los Queens of the Stone Age. El otro día justamente también en la conferencia de prensa del Festival Clandestino, que se va a estar haciendo con motivo de los 10 años de... mientras tenemos a la gallega aquí presente, de la fiesta clandestina justamente, Fer Ruiz Díaz los pedía como para que estén ahí en la grilla también. Así que bueno, una banda que viene prometiendo y que suena muy pero muy bien. Y en esta ocasión, el sábado, se van a estar presentando en La Plata, en Chapó, que queda en calle 49 entre 6 y 7, junto con Entre Sueños y Cien Ojos, desde las 8 de la noche. Lo seguimos escuchando, haciendo pensar bien. Estamos escuchando a Shy, la banda histórica del hardcore, del punk melódico, podemos decir de alguna manera, banda con la cual tuvimos el placer de hacer el séptimo y último Días en el Estudio, hasta el momento. Y si quieren lo pueden encontrar en www.pasalabanda.com.ar. ¿Hacía cuánto no decía eso? La página, el martes, te digo. No, pero decirlo así yo directamente en vivo al micrófono. Ah, bueno, está bien. ¿Te sentís bien ahora? Un boludo comentario nada más que quería hacerlo. Quería remarcarlo para que la gente entre a www.pasalabanda.com.ar. Estamos al aire, Nacho, vos. No te cohibas, porque ibas a empezar ahora, ¿no? Ahora, 206 programas te vas a cohibir ahora. Ahora mini día, hablo vos. Bueno, gente, sí, a mí no me molesta mucho hablar, pero bueno, es así. Como les decía, estamos escuchando a Shaila, qué buena banda, Shaila. Me acuerdo cuando los vi hace poquito por primera vez en Group, la simpleza de esta gente. Bueno, lo pueden ver ahí en el Ideas en Estudio, que se nota lo buena gente que son los muchachos de Shaila. Aparte es una banda que ha promovido muchísimo la escena, ¿no? Hardcore. Van a estar presentándose en Palermo Club, esto queda en Borges 2454, en Palermo, este sábado, junto con Euforia y Emotive. Una linda fecha, panqueada, un lindo lugar como es el Palermo Club, ¿no? Que lo hemos visitado hace poquito, ya hace como 4 meses en realidad, ¿no? Uno dice hace poquito. Un lugar que parece raro para ver punk, pero que suena bien, ¿eh? No, suena muy bien. No te lo esperás ahí, como vos decís, una banda de punk acá, como que nada que ver, pero ojo, el sonido es muy bueno. Claro, bueno, vos decís nada que ver porque, bueno, el lugar es como así como que tiene esa impronta ex bailanta. Claro, te tira para otro palo. Claro, bueno, tenés unos baños gigantes, ¿no? Eso me quedó... ¿Viste que decís? Oh, what the fuck. Ese bueno, comentario de la gente, ¿no? Todo el mundo que entra dice, ¿qué baño? ¿Qué pasó? Es que la gente está muy al pedo. Qué limpio que está. Bueno, cuestión, Shaila se presenta en Palermo Club Borges 2454 este sábado de la 19 y nosotros los escuchamos haciendo La Ignorancia es Bendición. Estamos escuchando a una de nuestras últimas visitas, uno de los muchachos que estuvieron pasando la onda. Estamos escuchando a Vueltas. A mí me encantó el disco de Vueltas. Me encantó, lo digo así honestamente. Me gustó muchísimo. Aparte, mucha onda con los chicos, vinieron acá, hicieron un lindo acústico, metieron vientos también. Nacho me mira así como diciendo, what the fuck. No, la verdad que no le tuve tiempo de prestar atención al CD. Entonces, como te lo escuché, como que todavía no le pude prestar atención. Una linda banda que, bueno, está presentando su disco y sigue ahí girando. Y van a estar tocando... Dando vueltas. Pues todavía, estamos como locos. Se escuchó así. Lo dejamos ahí. Hay que dejar ser a la gente. Dejemos ser a la gente. Bueno, van a estar presentándose en el barrio de ellos, que es Aedo. Van a estar haciéndolo en lo que es la Plaza San Martín, que queda en Tacuarí 648. Junto con ellos van a estar tocando Los Calmantes, Enlace, banda que es de Burlingame y que realmente suena muy pero muy bien, Malecha y Viejo Luna. Esto arranca tempranito a las 16 horas, así que esperemos que acompañe el clima, ¿no? Porque estamos como... Dicen que va a estar medio complicado, pero bueno, esperemos que se pueda hacer. Pronóstico complicado, pero Vueltas va a estar ahí haciendo su música y esperemos que los acompañe dentro de todo el tiempo como para que se pueda hacer efectivamente este show. Suenan haciendo 4x4 y se viene la última del sábado. Y yo sigo caminando, dice la gente del gordo. Siguen caminando y vuelven a meter Malvinas Argentinas. Lindo ver un bordo en Malvinas Argentinas, un estadio grande, ¿no? Interesante. Muy, muy interesante, te podría decir. Tengo unas ganas de ir a ver al gordo. Porque este disco realmente a mí me encantó, hermanos. Me parece un discazo realmente este disco. Y es bueno y celebro que las bandas puedan volver a lugares como Malvinas y que, porque es como que se había perdido un poco, ¿no? No solo el Malvinas Argentina, sino como que hay pocas bandas que hoy por hoy te hagan un estadio similar a lo que era en su momento Obras. Como que no se arriesgan mucho las bandas. Claro, como que se quedan por ahí. No sé si se quedan, pero es como que lleva una inversión, una jugada. El Bordo es una banda que venía tocando habitualmente, prácticamente todos los fines de semana. Y es como que en este momento se guardaron un poquito, ¿no? Se guardaron un par de meses como para decir, bueno, juntamos un montón de gente, la metemos en Malvinas y presentamos con todas las de la letra, con todas las de la ley, perdón, el disco Hermanos. Eso mismo, un gran disco que les recomiendo que lo escuchen. A mí me encantó, realmente. Van a estar también, para bancar la parada, Los Amigos de la Condena Caín, otra banda que realmente suena y de puta madre, que tienen un gran disco también. Y La Quinta del Lobo va a estar abriendo la historieta. Esto arranca a las 18 horas. Puedo darme el lujo de decir que vamos a estar ahí. Qué lindo. Vamos a estar ahí y no va a arrancar a las 18, va a arrancar a las 19, ponerle La Quinta del Lobo. Sí, yo creo que el gordo estará tocando tipo 9, más o menos. 9 y media. Aproximadamente. Igual hay que ir a bancar las bandas, chicas. ¿Entendés? Vamos a bancar las bandas, vamos a ver a las bandas, darle la oportunidad, ¿por qué no? La Condena, temprano. La Condena es una banda que va a sonar de puta madre en un lugar como el Malvinas Argentinas. Ya lo suena en cualquier lugar más chico, digamos, ¿no? Un lugar así, con ese sonido, ¿sabes cómo va a sonar? Una muy buena oportunidad para ver a La Condena de Caín. El Malvinas Argentinas queda en Gutenberg 350 en La Paternal. Mientras tanto, suena Existir El Bordo toca en el Malvinas este sábado y es la última que tenemos para ese día. Se vienen las del domingo. Vendemos el programa. ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? Hace falta. ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar lo que vos decidas. Elegimos. Ya en agenda de domingo 21:50. Creo que nunca dije tantas veces la hora. Está bien, está bueno decirlo, ¿no? Hay que informar. Temperatura. Está bien, está siendo locutor. 12 grados. Presión atmosférica 1042 hectopascales. ¿Cuál es? 1003 era normal. Dice. No sé, yo tenía un número, así que se me ocurrió al voleo. Bueno, estamos escuchando a Sig Raga, una muy buena banda, los santafesinos. Los hemos cubierto hace un tiempazo largo atrás en el Marquí. ¿Te acordás, Nachito, de aquella noche? Recién estábamos comentando acá con los chicos de Acorralados que estaban todos, digamos, maquillados, con algunos, con unos sombreros así altos, extraños. Una muy buena propuesta. Le apuntan un poco a lo teatral, ¿no? En lo que es la puesta de escena. Tienen como algo que vos tenés que ver y escucharlo, ¿no? Al mismo tiempo. No es solamente escuchar el CD lo mismo que vas a ver un recital en vivo. Es como que hay un condimento más que no podés entender bien cuál es, pero está ahí. Y hay otro condimento más, que es que tocan gratis. ¿Querés ir a verlos? Puedes ir a verlos en Groove, Santa Fe 4389, a partir de las 20 horas. Exactamente, te lo robé yo, exactamente, la chica. Me lo quedé para mí. Una linda fecha, gratis, Sig Raga en Groove, domingo. Como decía Nacho, a partir de las 8 o 9 de la noche, ponele, es domingo. Probablemente estén más estrictos por ahí con lo que es horario, en ese caso. Así que una muy buena propuesta para el domingo. Un poquito de reggae, un poquito de música diferente de la mano de los muchachos de Sig Raga. Los escuchás haciendo Tamate. Mama, mama. Bueno, gente, continuamos en lo que es agenda. Tenemos tres fechas de domingo. ¿Qué pasó, Nachito? ¿Cambiamos? Domingo movidito. Ay, están habiendo más fechas los domingos. Eso es por, obviamente, por el clima. Bueno, empieza no sé, la primavera, años, ¿no? Se acerca el calorcito, ¿viste? Uno piensa que se va a despedir y dice, ahora voy a salir más. Y bueno, te ponen más fechas el domingo. Tenés fechas viernes, sábado y domingo. Y después sale la misma cantidad de gente. Pero no importa, tenés más opciones. Bueno, lo importante es que siga habiendo opciones. Estamos escuchando a Fer Pita, el heroico sobreviviente, el violero de Heroicos Sobrevivientes, que en este caso está haciendo Insano Asilo, en solista, ¿no? También se ha dado su carrera solista y también está en la radio, está junto con los amigos de... Me sale Esperando el Final, pero no esperando... Raras Vibraciones. Raras Vibraciones, ahí está, le mandamos un gran saludo al Tupo, estoy hablando con él esta semana. Programa que arrancó aquí en la cocina de Pasa la Onda y luego mutó a la Radio Salón Pueyrredón. Bueno, esto es un evento solidario, por lo que me está mostrando acá Nachito. Esto arranca a las 16 horas este domingo y la onda es Juntos por Nico, ¿no? Están recolectando ayuda porque me mata Nacho, me van mostrando cosas y no yo te marco dónde. Las cosas, vos lees lo que yo te marco, estamos. Ahí está, bueno, domingo a las 16 horas, 3 días, Nacho. 17 grados. Sí, estamos juntando algo, estamos juntando plata, claramente. Bueno, va a haber varios invitados, va a estar la gente de La Viciosa, va a estar Fachi de Motor Loco, Martín de Ojos Locos, Rubén Gaitán, Zarco, bueno, mucha gente, no se suspende por lluvia. Esto tiene lugar en Museo Rock, Rivadavia 11.011, así que bueno, de acá tiramos el centro para todo aquel que pueda... obviamente ayudar y ver un par de bandas, que siempre está bueno, ¿no? Y de paso das una mano el domingo, por ahí no tenés un choto que hacer, vas, ayudás y encima escuchás música. Vas, ayudás, llevas un par de tapitas de plástico, la de las botellas y listo, suficiente. Con eso solo, tapitas de plástico, entrás y podés ver un montón de bandas, entre las cuales está la de Fer Pita, que los estamos escuchando haciendo Insano Así. Ya. Blancos, llenos de rastros, marcados a cuerpo y adentro en las venas, un cuerpo que carga a un alma en pena, pero que quema igual, como ese libro que quema. Última fecha de la agenda, escuchamos a los Catupecu Machu haciendo Villover. ¿Estamos bien? Muy bien. Era así. Villover. Villover. Villover. Lo hacemos un poquito inglés. Más en gallego, Villover. Nos estábamos pisando, Nacho. Bueno. Tengamos un poquito de distancia. Correte, habla salí, pelotudo. Habla vos. Salí. Hablo yo. Bueno. Habla vos. La cuestión es que Catupecu se presenta en la Trastienda. Lindo lugar para ver a Catupecu, ¿no? Una banda que suena y mucho. Y en un lugar que realmente es un... digamos, de los más lindos para ver bandas, porque aparte lo puedes ver bien cerquita y el sonido tiene una calidad infernal. Muy buen lugar, muy buen sonido, muy buenas luces. Quizás un poquitito cara a la entrada y un poquito cara a la barra, ¿no? Pero bueno. La barra sobre todo. La barra es muy cara. La entrada por ahí te la fumás, la pagás, sí. Pero tenés que tomarte algo antes. Bueno, sí, nosotros somos así. O sea, es el lugar... Que tenés rock, que, ¿no?, llegar sobre la hora, digamos, llego, veo la banda y me voy. Como que no te da mucho tiempo para disfrutar el estar ahí, como que un poquito salado. Medio caretón, vamos a decirle la verdad. Bueno, si lo miramos con un ojo, es medio caretón. Pero bueno, la Trastienda, más allá de todo eso, suena muy bien realmente. Y Catupecu, bueno, qué decir, Catupecu, que no se sepa. Igual, no es el mismo Catupecu de hace unos años, vamos a ser sinceros. Es otra banda, totalmente diferente a lo que empezó haciendo, pero que no deja de ser una buena banda. Totalmente, pues aparte tienen una trayectoria que

Bueno, gente, continuamos pasando la onda. Estamos en el capítulo 206 y sonó recién Pasadizos de Acorralados. Y ya estamos aquí con Leandro, voz guitarra de Acorralados. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, por ahora todo bien, todo tranquilo, me siento cómodo. Vengo seguido acá. ¿Vos cómo te sentís? Eso es lo importante. No, bien, justo aparte te comentaba que este departamento se parece... Es como que te sentís en casa. Sí, me siento absolutamente en casa. Bueno, bien, y también tenemos acá al manager, que no quiere hablar, pero va a hablar. Buenas noches, bienvenido. No voy a decir nombre de colegio y todo lo demás, porque ya me dijeron que es una idea quemada, ¿no? Eso ya estaba, así que lo dejamos ahí. Bienvenido, señor, preséntese, por favor. Mi nombre es Juan, buenas noches para todos, acá. Y para la gente que está escuchando también. Y para la gente que nos escucha, un saludo especial a mi amigo Gonzalo Quintana, que acaba de ser papá y nos está escuchando. Bien ahí, felicidades, felicidades. Viene con un pan bajo el brazo, esperemos. Sí. Bien ahí, bueno. Acorralados, ¿no? Estamos con el nuevo disco, presentándolo. El disco se llama Dicen las Fronteras. Nachito me está toqueteando un poquitito. Nacho, dejá, salí, dejame, Nacho. La gente, boludo, yo lo estreno. Viene complicado el estudio. No puedo tremar, te pide. Me toquetea. Bueno, cuéntame, loquito, ¿cómo surge más o menos Acorralados? Contame, arrancaron ya hace un tiempito, no es ahora. No, es la coronación, digamos, del laburo. Sí, la banda tiene 8 años. Asumo que los primeros 2 o 3 años fueron de formación, de búsqueda a lo mejor de una cohesión sonora o empezar a ver que, no sé, qué empanada le gusta a cada uno. Claro, ¿no? ¿Ya se conocían de antes o fue la formación inicial así? ¿Cómo surgió esa formación? No, en la banda estamos, por ejemplo, está mi hermano más chico, en el medio hay otro que no es músico, y después hay otro chico que se llama Santiago, que es el guitarrista, que es un compañero mío de la secundaria, digamos, toda la secundaria. Toda la vida, digamos, amigos. Medio compañero de banco también un poco. Lo tenías ahí, digamos, a veces dijiste medio compañero de banco, o sea, como siempre, que a veces renegabas un poco de él, ¿no? Siempre, no, siempre compartimos el hecho de escuchar las mismas bandas casi. Fuimos de ir a muchos shows juntos, no sé. Ya eran como hermanos prácticamente. Íbamos, ¿no?, mucho a ver a los Caballeros de la Quema, hemos tenido nuestros regresos. Bueno, vos lo vas a entender porque soy del oeste. Soy del oeste, sí. Hemos tenido allí nuestros regresos nocturnos o madrugadescos desde Fly City, boludo, me llevaste a mi infancia. Después de verlo a Evan Nole ahí. Claro, sí, aparecía seguido. La rompía. No, y lo que pasa que los Caballeros de la Quema tocaban mucho ahí. Uh-huh. Entonces te metían los shows que, digamos, que se conocían públicamente, como que te digan, no sé, ahora un Malvinas Argentina, y de repente te metían un show en Fly City donde había, vos sabías que iban a haber 200 personas. Es más lindo. Entonces, nos gustaba esa intimidad que nos daba el conurbano, el oeste con nuestros ídolos. Pero más allá de eso, ustedes no son del conurbano, o sea, no, podemos decir que no. Pero le sentaba bien, o sea, ya al principio iban con el oeste también. Sí, nunca, éramos pibes. Entonces teníamos la única preocupación, a lo mejor era llegar temprano al show para no perdernos nada. Responsables, o sea, sí. Eran de vamos al show y vamos al show. Porque yo me acuerdo cuando era más pendejo, digamos, era vamos a un show y caíamos tarde. Bueno, sigue pasando eso igual, sí, ahora, pero bueno. Seguro. No, y de hecho también tuve época de ir a un show a ver si entraba. Claro, es decir, pagabas un peso, 2 pesos en un momento de ya a pagar para entrar a algún que otro sí, lugar. Sí, seguro. Yo he puerteado con Santi también. En alguna oportunidad, obras de Los Piojos a más no poder, digamos. ¿Y entraste? Sí, una serie de 7 obras, de los cuales tenía entrada para 3. Sí. Y entré a otros 3 gratis. Qué loco, ¿no? Porque... Y a uno no entré, y me quedé afuera. Bueno, una tocaba perder, digo, sí. Bueno, ¿no? Pero o sea... lo escuché desde la puerta, porque esa era la lealtad que yo le debía a ese momento. Ah, no, pero un fanatismo... Sí. O sea, ¿podemos decir que Los Piojos es una de las bandas más de cabecera de Acorralados? ¿O particularmente tuya en este caso? No, creo que sí, que en general. Igual, nada, como que es algo que no lo voy a negar bajo ningún punto de vista. Tengo una influencia muy directa de Ciro. Me gustaron siempre Los Piojos. Aprendí a tocar la guitarra escuchando y tocando a Los Piojos. Así bueno, que... está bueno que no reniegues de eso. No, porque viste que hay mucha gente que por ahí reniega de las influencias o si te escuchan parecido. Honestamente, a mí no me sonó el tono. Bárbaro. Los tonos. Oye, mejor. O sea, te lo dicen seguido, por lo que veo, me parece que te lo dicen seguido. Y no, me lo dicen. También te lo dicen. Lo que pasa es que a veces la gente no mire, que está bien en muchos sentidos. Entonces una vez vinieron y me dijeron, vos, loco, cantás igual a Bunbury. Y yo, ajá, no sabía quién pedo era Bunbury. Claro. Y eso fue maravilloso porque me mandé a matar, pero a escuchar Héroe del Silencio y yo hoy me reconozco fanático de Héroe del Silencio. Bien, o sea, te abrieron una puerta acá. Una puerta fantástica. Danu, contenta. Y porque los Héroes para mí son una banda hoy de cabecera, digamos, ¿no? Claro, o sea, no renegás de las influencias. No, para o nada. O sea, porque viste que por ahí es como que te dicen, te pareces ahí, es como mala palabra en un punto. No, ¿viste? No, no. Para, no lo sentís así. Para nada. Y de hecho, y me la siento... banda, cuando arrancó la banda, ¿por dónde encaraban? ¿Arrancaron tocando ya definitivamente? ¿Arrancaron con una propuesta de temas propios y demás? ¿O arrancaron, sí, con covers? No, no, no. A ver, siempre que uno se junta en una sala con una banda que arranca, puede que haya temas propios, pero siempre hay algún cover como para... Para hacerlo divertido, ¿no? Porque al principio, si no te conocés mucho tampoco, como ¿qué tocas? El amigo Juan pertenece a la historia de Acorralados porque él tocó la batería. O sea, vos en los primeros ensayos de Acorralados eras el batero. Sí. Lamentablemente sí. ¿Por qué lamentablemente? Y porque... Sí, porque no... ¿Te acordás? Sí. Era lo tuyo, digamos, no te sentía. No, a mí me gustaban otras cosas y fui porque eran mis mejores amigos y quería hacer eso, quería estar con ellos. Claro, como para acompañar más que nada. Ahí tiró un ¿te acordás de alguna anécdota? El primer cover que tocamos como banda. Sí, Tarea Fina. No. No. Ese fue el segundo. No. Estuvo cerca, por lo menos. Nowhere Man tocamos, de los Beatles. De los Nowhere Man. Nowhere Man. Bien ahí, bueno, bueno, después te fuiste vos para ese lado de los Beatles, digamos, o vos tenés hoy por hoy tu banda. No, para nada, no, ni, nada que ver yo. El costado, digamos, administrador, gestión te cabió. Ponele que sí. Ponele, qué linda palabra, ¿no? Cómo te salva de tantos momentos. Ponele. Relativiza. Sí, claro, gente. Ponele, ¿no? Bueno, che, y en cuanto al principio de la banda, recién me decías, bueno, arrancaron con algún que otro cover para, obviamente, para amenizar y ya empezaron a surgir cosas nuevas, ¿no? De hecho, la banda se forma porque Hernán, que es el bajista, yo a Hernán lo conozco en un viaje al norte, me acuerdo como si fuera hoy, el día después de una tormenta torrencial en el camping de, creo que fue en el camping de Humahuaca. Ajá. Verlo a Hernán poniendo toda su ropa al sol porque se le había inundado la carpa literalmente. Fue, bueno, y ahí, un y ahí recuerdo que la conexión. Y ahí, digamos, él escuchó, fuiste a ayudarlo, por lo menos. Sí, para, seguro. Así un vientito, aunque sea, para que se siga más rápido. Seguro. obvio. Y ahí yo, nada, pegamos onda, me vio que tenía una guitarra, empezamos a tocar. Y no, ni me acuerdo cómo fue que surgió que yo tenía un par de temas. Ajá. Y ahí empezaron, mostré, a componer. Le mostré Acorralados. Y él siempre confió en ese tema. Y me dijo, no, que tus temas están buenísimos, que tenemos que hacer algo. Si no hubiese sido por Hernán, quizá hoy, no sé, hoy no estaría haciendo música, probablemente. Mirá. A ver, haciendo música, no. Sí, no estaría en una banda. A veces es como que, por lo menos a mí me pasa que si no doy con la persona indicada, no puedo hacer un proyecto. No, es que es fundamental que, sí, que entre la gente que esté en el proyecto haya una conexión, o por lo menos una idea, digamos, de a dónde se quiere ir mínimamente, ¿no? Lo que entiendo que hay, por lo menos a simple vista, entre ustedes dos, que parecen ser amigos, ¿no? Hace bocha, sí, hace un tiempazo largo, este... sí. Claro, es que sí, no podés si no hay buena onda, si no hay un proyecto en común. Y, no, y por, ahí aparece... No por las chicas, digamos, ¿no? Obviamente, que las chicas son... Además, mirá, saca foto, mirá, me pongo para foto. Ahí está, foto. Buenísimo. No me acostumbro a eso, pero me gusta hinchar las pelotas, básicamente. O sea, es mi personalidad. Che, y cuanto, bueno, obviamente a los comienzos, ahí se suma el bajista. ¿Cómo se termina de cerrar el resto de la banda? Mi hermano toca la viola, tráelo a tu hermano. Claro. Bueno, estaba Juancito. Ahí ya tenía la formación y armada. Estaba el otro principio. Pibe, el otro inundado, que se llama Ramiro. hoy en la carrera, yo ya terminé una carrera de cine, estaba estudiando sociología, lo mismo que Juan. Por amigo, qué sé yo, y bueno, nos juntamos en una sala, tomábamos más cerveza de los temas que tocábamos. Bueno, sí, suele ser de esa manera. ¿Qué edad tenían en ese momento? Y 23 yo, pero Hernán tenía 16 años. Ah, Hernán, un hijabarro ya de temprano. Sí, y hay cosas que no puedo contar, pero lo cual lo hacían más precoces. Sí, vos contás. No, vamos a prender fuego. Más polémicas. Pero era un niño, Hernán. Era un pequeño, o sea, que lo desvirtuaste y lo llevaste al rock and roll, vos, podemos decirle. La mamá todavía te mira así de reojo. Yo creo que el problema fue al contrario. La mamá me mira con lástima. me dice, ¿a dónde te llevó mi hijo? Para el momento yo tenía, ponele, 13, 14 materias metidas en la carrera de comunicación en la UBA. Ajá. Si hoy llego a 20 es mucho. Bueno, bueno, pero haces rock, tenés un disco, o sea, sí, podés decir que... Me volví un comunicador, pero desde otro lado. Desde otro lado, bueno, mantuviste la esencia, eso es importante, ¿no? Siempre. Che, y bueno, y ya conformada la banda, empezaron a surgir los temas nuevos, y empezaron a presentarse. ¿Te acuerdas de aquella primera, la primera presentación de Acorralados? Sí, me acuerdo. Sí, era esperable, pero bueno, contame. Pero me acuerdo de... Salgamos un día de esto. Ponele, ¿no? Metí un ponele y salgamos. Ponele. No, me acuerdo y hoy no está más ese lugar. Se llamaba Bar Santos. Bar Santos, ¿eh? Hay una habana. Sí. Hay una habana, o sea, ahora vas a encontrar chocolate nada más. Pero, ¿por dónde era eso? Beiro y López. Exactamente. Enfrente de una pizzería. Entre el griego, seguramente. Exactamente. Me comí una porción ese día. Y entré medio en un ataque así medio de como de pánico, porque era una cuestión toda nueva. Si bien yo ya cantaba, porque me invitaban los amigos, yo soy muy amigo del Colo de Invencibles. Ajá. Que es una banda de hace unos años, que ahora también está tocando pero menos. Y yo ya me subía a los escenarios, qué sé yo, pero te temblaban las piernas. Era mi responsabilidad. Claro, ahí ya cambia el asunto. Así que, pero nada, fue algo muy lindo, después lo volvimos a repetir. Y después a partir de eso fuimos perfeccionándonos, o sea, qué sé yo, el recorrido siguió, seguimos buscando fechas, pero también había algo que nos tenía mal, que era que teníamos que grabar el primer material. Claro, sí. Porque sí, era muy importante y nosotros no nos dábamos cuenta qué importante que era. Sí, por ahí como que al principio no tenés por ahí los pasos que, digamos, tenés que ir pasando. Exacto. Como para hacer una banda. Al principio es el hecho de tocar, juntarse con amigos. Claro, nadie, o sea, no existe quizá una fórmula. Pero hoy tener un material, apenas salís como banda, está buenísimo. Y te abre un montón de puertas. Sí, está sincero. Buenísimo. O sea, vos ya vas a un lugar, no sé, por lo menos hablas y dejas un disco. Es otra cosa. Ya das otro aspecto por ahí de seriedad. Fíjate lo que estamos hablando hoy, ¿no? Estamos hablando de seriedad en el rock. Hace un par de años atrás, bien. La seriedad en el rock era como... Era sacrilegio. Claro. No, pero está bueno, a ver, está bueno pomelearla a veces, un poco. Hasta ahí. Pero creo que lo que no hay que perder nunca es el sentido de la orientación con respecto a que uno tiene que ser cada día más profesional en lo que hace. Si entonces, te querés dedicar por lo menos vos a eso... Vos sos pomelo, pero tenés que ser un buen músico. Porque si vos sos pomelo, pero no haces buenas canciones, o sea... Sos pomelo la quedás ahí, claro. Y es algo que está vacío, no es pura cáscara. De repente como que se está viendo un poco más... Creo que también gracias a la posibilidad que abre los avances técnicos, ¿no? Hoy con una plaquita de sonido de dos canales ya podés empezar a grabar en buena calidad. Sí, y no necesitas media pila, podés llegar a hacer un demo. Sí, a lo mejor vos y la guitarra. Sí. Pero te puede sonar muy bien. Y creo que ese tiene que ser siempre el horizonte. ¿Se lo entendían de esa manera en un principio o fueron aprendiendo, digamos, con más el camino? O menos. A mí siempre me gustaron las bandas que suenan bien. Uh-huh. Lo que no tenía era la idea de por qué la banda sonaba bien. Claro, había que descubrir cómo llegabas a eso. Claro, pero siempre supe o sentí que sabía discernir entre una banda que iba en serio y una banda que no tenía esa expectativa de ser... Una banda en serio, justamente. Claro. O sea, tratar de ya empezar a plasmar un material. O sea, que ustedes, digamos, desde el principio lo tuvieron claro que lo que tenían que hacer era tener un material. ¿Cómo llegan a ese primer demo? Y la historia es o los que primeros temas, digo, ¿no? Leo, que es un amigo que tocaba en una banda que se llama El Mendigo. Sí, conocida, El Mendigo. Nos dio una mano, ofició de alguna manera de productor del disco, de los temas. Nosotros siempre tuvimos algo muy bueno, que es producir los temas. Ajá. Como que eso siempre pasó en la sala. O sea, ya los arreglos, ¿verdad? Que suene bien, que si hay un unísono que esté bien, que no haya errores armónicos. Eso bien, siempre... ¿Y ya tenían formación musical? Cuando arrancaron, digo. Algunos sí, otros no. Yo no tenía formación musical, pero siempre tuve un oído bastante... Coherente, por no decir algo más que sería injusto. Y yo no sabía cómo explicar qué era lo que estaba pasando, pero había algo que estaba mal. Claro, muchachos, acá hay algo que no cierra, muchachos. Algo está pasando acá. Y bueno, y entramos a un estudio que es el estudio de un bajista importante del rock, que se llama Cirso, que es de la vieja guardia, de la vieja escuela. Un estudio bastante copado, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero Triada se llama. No sé si sigue existiendo, yo creo que sí debe seguir existiendo. Bueno, y ahí empezaron a armar el demo. Y cuando empezamos a grabar y empezamos a escuchar lo que estaba quedando, no lo podíamos creer. ¿Bien o mal? Bien. Porque ahora me tiraste una pausa, no, y me quedé yo. No, no, no. Nos sorprendimos de nosotros mismos. Dijeron, epa, tenemos con qué, sí. Vamos bien. Sí. Bueno, bien ahí, bien. Y entonces ahí sale el primer... Nacimiento. El primer demo que justamente se llama, como decís vos recién, Nacimiento. Bueno, era como explícito que hago, ¿no? Sí, sí. Como y ahí ya tiene... las primeras sensaciones, estar en vivo, bueno, y después se salía a presentarlo, me imagino también. Y después no, el pasa es, nosotros estábamos tocando, pero cambió eso de bajar del escenario y dar el disco. Nuestro primer demo, que era Nacimiento, tenía la particularidad de que no lo cobrábamos nosotros, era gratis, que claro, la gente sí. se ofendía porque no se lo cobraban. Sí. ¿Vos también decís? Sí. ¿En serio? Todos decían, loco, ¿cuánto es? Pero decime cuánto, no, qué sé yo. A lo mejor no sé. Ponle un precio vos. Juntaba un pango más, por ejemplo. No la vimos por ese lado. No. Después, hoy, a lo mejor mirándolo de este lado, quizá hubiese estado bien valorar un poco más nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Sí, pero también es un. Fue una manera de devolverle a la gente que nos había alentado y que nos había llevado a ver. Porque cada vez que te dicen qué buena la banda. Como que te da más fuerza. Es un empujón. Claro. O sea, sí, a lo mejor es una pelotudez. Pero cada saludo que recibís cuando terminás de tocar, cada críticas muy constructivas, críticas destructivas. A la destructiva la mirás medio reojo, no me jodás, dale. Sí, te molesta, pero te quedás pensando. Ahí ya forma parte de la crítica. Sí. Bueno, buenísimo, bien. Y entendieron de principio que había que abrir un poco la mente también como para poder seguir creciendo. Negrito, te veo con una viola. Bueno, estás ahora con la viola en la mano porque te veo muy cómodo charlando y lo cual me hace sentir bien también a mí. Pero veo la viola y te voy a lo que pasa es que tengo un interlocutor que es muy hábil. Bueno, muchas gracias. Es mentira, como pero bueno. Entrevistador. No, bueno, está bien. Te creo. Me mirás a los ojos, así que sí, te creo. No, mentira, al resto también les creo. Por acá. Bueno. ¿Qué te invita? Vamos a escuchar un poquito de música, dale. Sí, vas a hacer música. Sí. ¿Qué te invita? Voy a tocar el tema que le da nombre a la banda. Acorralado, justamente. Es el primer tema que escribí en mi vida. Esto se está poniendo muy monono. Bueno, gente, Acorralado presenta su tema homónimo. Y ya me corro, pará, no me caes a pedo, tengo que dejar el micrófono. Bueno, gente, estamos en el capítulo 206, pasamos la onda. Acorralados es lo que suena. Este tema es el primero que hicieron los muchachos de Acorralados. Me acuerdo hasta que lo escribí en un baño en Necochea. Pero eso es otra historia. Sentiste ese instante en que todo terminaba. Oíste escapar tu sueño en el veneno como si nada. Toda tu pasión te rescató de las cenizas de ese infierno. Heridos de ayer, la fuerza de hoy que no se asusta con este invierno. Acorralados, motivos sobran para salir a cobrarnos esta derrota, pero al fin cambiará la historia. Seremos muchos más los que llevemos la pelota. Enfrentaremos toda esta mentira. Combatiremos la perversidad del sistema con rebeldía. Todas nuestras armas están cargadas. Es hoy cuando hay que buscar salidas. Estallan los gritos de esta verdad. Desde ese dolor construiremos nuestro futuro acorralados. Motivos sobran para salir a cobrarnos esta derrota, pero al fin cambiará la historia. Seremos muchos más los que llevemos la pelota. Pensemos la tierra desde esta tierra, terminando desde nuestras heridas. La resistencia es hoy latido de un cambio. Bajemos de la cruz a nuestros revolucionarios. Acorralados, motivos sobran para salir a cobrarnos esta derrota, pero al fin cambiará la historia. Seremos muchos más los que llevemos la pelota. Acorralados, motivos sobran. Seremos muchos más. Me quedé con un posible, mucho más que llevemos la pelota, entonces me quedé ahí, como en el medio, ¿viste? Me encantó esa frase. Muy bueno, realmente muchas gracias por la música, lo suelo decir seguido porque me encanta la música, básicamente, no lo puedo evitar. Pero muy bien, muy sentido, lindo. Sí, es que sí, vos sabés que eso es un dilema que yo tengo hoy con... Nada, con, en realidad es con mi banda, es una discusión que tengo con mi hermano. No una discusión, no, un intercambio. Y que yo cuando era un poco más pibe que me compraba la... ¿Viste? ¿Te acordás la revista La García? Che, no existe más La García. No, es verdad, una gran revista. Esas cosas que... Que uno se olvida que ya no estaban. Si sí, comprabas La García, ¿y qué onda? Leía entrevistas porque estaba bueno que hacían entrevistas largas. Uh-huh, y sí, las grababan, no sé si completas o qué, pero eran largas. Ahí se nota que estudiaste comunicación, claramente. Sí, dale, no, sí. Y, pero. Y yo, a las bandas que me gustaban. A veces, no todas, y no voy a hacer nombres porque no tiene sentido. Decilo, decilo. No, pero decían que estaban trabajando con un productor X, o que uno se da cuenta que estaban en un circuito un poco más mainstream. Sí. Y como que cuando iban a grabar un disco, tenían 30 temas y tenían que elegir 12. Sí. Lo cual a mí me hace mucho ruido. Y a lo mejor eso habla de una lección que yo hago a la hora de hacer música. Porque a mí lo que no me pasa, y sí, que eso a lo mejor es algo negativo mío, es que no puedo hacer temas porque tengo que hacer temas. Sí, entiendo el punto. O de sea, repente pasa. Cada tema viene muy de entraña. Sí. Entonces es como que dejas afuera un hijo. Sí. O sea, ¿y en este disco qué pasó? No, o sea, no dejamos afuera. No dejaron nada. Ningún tema. Prepararon... Hay un tema que se llama Cuesta, que va para el próximo disco, pero fue por una cuestión de que no le encontrábamos la vuelta. Ajá, no les terminó de cerrar la idea en la cabeza. Es un gran tema. O sea, tiene la estructura de un hit, como los conocemos a los hits, pero quedó afuera por... No porque lo sacamos, sino porque nunca estuvo en carrera para el disco. O sea, ¿no estaba planeado que surge ahí en el medio de la grabación? Yo digamos, creo que lo sabíamos internamente y no lo dijimos nunca, pero nunca lo preparamos para el disco. Y a lo mejor me pasa eso. Pero ya venía de antes el tema, ¿no? Es que lo compusieron durante el disco y surgió en ese momento. No, sino que venía no, de antes, era de antes. De hecho, no es uno de los temas más viejos. Ah, mira. pero como que a mí me pasa eso, o sea, y por eso digo el tema de vos me decís sentido. Sí. Yo cuando canto Acorralados estoy cantando una parte muy importante de mi vida. Claro, bueno, sí, es, digamos, es tu banda, digamos, bueno, no es tu banda, o sea, uno no se refiere a banda propia, la historia da igual. Lo corté. No, no, como que yo, Acorralados es... me cagan a pedo. Es un tema que surge... Nah, está todo bien, es un chiste, boludo. Que surge post-Cro-Magnon y que habla, es una referencia a la lucha que surgió después y a la sensación que nos quedó después de haber sobrevivido colectivamente a Cro-Magnon. Estamos hablando de Acorralado, claro. Del tema Acorralado. Sí. Sí, y... es como que hay un antes y un después. Y todos los que estuvimos ahí en el medio, que bueno, obviamente vos tenés más o menos mi edad, estarás por ahí por los 30 más, sí, o menos. Y es como que hubo algo que marcó, ¿no? Con lo que pasó en Cro-Magnon. Y había que salir a decir cosas también. Y había que salir a decir cosas y no todos salieron a decir cosas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos metiendo en un terreno medio arenoso. Pero está bien, me gusta el debate. No, qué sé yo, eso es lo que yo veo. Y como que vos ves que un productor o grabar un montón de temas es como que en algún punto no estarían haciendo realmente lo que sería Acorralados. No, yo digo, claro, yo digo, no, sí, sí, lo que vos decís está bien. Ah, ok. Pero que el disco, ponele, dicen Las Fronteras, es un disco que está pensado íntegramente como un concepto, que es un relato que empieza y que termina. Ajá. Entonces, ¿por qué voy a tener que ceder a sacar un tema que forma parte de ese relato? Sí. Por cuestiones comerciales, básicamente. Sí. O porque bueno, a vos está no buenísimo te... que porque lo mantengas alguien no en le esa gusta, idea, ¿no? O porque a alguien no le gusta. Bueno, pero eso es lo lindo de ser independiente. Ojo, yo con esto no estoy renunciando a tener un productor musical que tenga experiencia. Al contrario, me parece que esas son experiencias que vale la pena atravesar siempre y cuando te lleguen. A nosotros no nos llegaron, pero yo tengo en claro que nunca dejaría... de nunca dejaría manosear tu material, digamos. Sí. Tampoco me sentaría a escribir canciones porque falta tenés que grabar idea. Claro, bueno, eso sería un garrón, ¿no? Pero bueno, estamos hablando por ahí ya de entrar en un plano por ahí más grande, ¿no? En principio uno o la mayoría de las bandas lo que pasa es que arman un disco, obviamente con lo que creen. Algunos por ahí contratan un productor, algunos por ahí les llega un productor y lo arman de una manera que puede llegar a tener una determinada llegada. Y claro, en algún punto por ahí se pierde un poquitito de esa esencia que se ve que es lo que priorizan, por lo menos ustedes. Sí, como que, no sé, el otro día, mira, justo, yo tengo una amistad con Miguel del Bordo. Ajá, sí, de hecho los estuvimos nombrando hoy en, sí, el programa y vamos a estar ahí viéndolos. Y justo no una vez estaba hablando con él y le estaba contando el hecho de cómo venía el disco. Sí. Y le digo, no, el disco viene bien, viste, llegamos ahí con lo justo para redondear lo último y, digamos, hay muchas cosas que se terminan en el estudio, que eso te lo dicen todos los músicos, que la producción del disco se termina en el estudio. Sí, sí, no llegas con el disco todo, claro, terminado al estudio, directamente vas y después lo vas cerrando. Y yo le comenté algo como diciendo, nada, pero ustedes seguro caen con 20 temas y elige, me dice, no. Me dice, sí, el Gordo es una banda particular. Por caemos ahí también, ¿no? Con los temas justos y no vamos a... No, como que no, tampoco... No negociamos. Bueno, y yo y te sentí reflejado, me sentí en eso. Reflejado en ese pensamiento. Bueno, es una buena... Es un buen pensamiento. La verdad es que, por lo menos de mi parte, lo banco. O sea, hay que hacer las cosas cuando uno lo siente, cuando uno las quiere hacer. Y si están dadas las herramientas, bueno, que se haga. A veces pasa que no están, se ceden en otras cosas, ¿no? Para llegar a un objetivo final, sí, que englobe por ahí a otros conceptos. Pero bueno, cada uno elige y está bien. Y yo particularmente pienso de esa manera también con la música. Hablando de música, ¿vamos a hacer otro tema más? Dale. ¿Qué tema viene ahora? Porque me tiraste un acorralado y es como que tiró no, ahí bueno, como... Ahora voy a vamos hacer con algo del disco del más. Disco, sí, es el tema número uno. Es un tema que es, me justamente es una referencia medio con Comba, a Cro-Magnon, pero que en realidad habla de esa la, con comba la tiró la novia de mi hermano el otro día en una cena y todos hicimos onda. Muy bien. Mirá la metáfora futbolera que acaba de tirar esta chica. Muy bien. Bueno, y me decías, es una referencia a Cromañón, pero en realidad habla más de la cultura del post-Cromañón, cómo se vio asediada por la privatización de los espacios. Uf. Y en realidad el tema, yo siempre digo algo, el tema es una referencia al cuento de Cortázar que se llama Los Reyes. Uh-huh. Es un cuento en el que se cuenta la historia del laberinto de Ariadna y Teseo. Sí, y vamos a la mitología. Exactamente, pero Cortázar lo que hace es dar la vuelta y propone un laberinto que es un lugar positivo, que es un lugar que está lleno de música, de literatura, de poesía. Hermoso, podemos decir. Teseo es el que viene a acabar con todo eso. Ajá. Y yo siempre digo algo que, no haciendo una reivindicación de la de lo poco seguros que eran algunos espacios, para nada, uh-huh, pero a la cultura lo que le pasó con Cromañón fue eso. Cambió, o sea, cambió, hubo un antes y un después. Y cerraron otro, muchos lugares. Está encerrado en una canción, podemos decir. Y no, sí, y nos vio, nos acorralaron. Una vez más. Nos dejaron, bueno, un gente, poco estamos afuera. En capítulo 206, Acorralados nos está visitando. Está pasando la onda y suena de esta manera. En este sueño me perdí una vez. Lo hice en mi casa, ciego lo habité. Y en la agonía incierta de tardes oscuras nos alejamos, amigo mío, y no es igual la luna. Otra vez lejos el laberinto y ya el viejo instinto no me guiará. No hay certeza que explique si esa tristeza en mi cielo algún día cualquiera sanará. Era tan dulce la compañía, no había cruces, cadenas ni rejas, solo la armonía de una canción eterna que nos hermanaba. En bosques verdes donde habitan las palabras, otra vez lejos del laberinto y ya el viejo instinto no me guiará. No hay certeza que explique si esa tristeza en mi cielo algún día cualquiera y un dulce reencuentro nos verá volver ahí donde los sueños nos hacen creer en aquella tierra añorada donde caben todas las almas que encienden los sueños con una canción. Volveremos a aquel laberinto, tus estrellas hoy me guiarán, las certezas que hoy nos apuñalan, ante todos perdón perdonar. Muy, pero muy bueno, muchísimas gracias. Bueno, sonaba Laberinto, gente, estamos en capítulo 206 de Pasar la Onda y tenemos que ir cerrando de a poquito la nota. Muchas gracias obviamente por haber venido, por hablar, por dejar tus conceptos, que lo que siempre tratamos es antes lo hablaba justamente, ¿no? Que es, hablamos de hacer una lobotomía al músico como para mostrar más o menos cómo es más allá de lo que se escucha, ¿no? Que es básicamente por lo que hacemos las notas y porque por lo que le tratamos de dar el tiempo que les damos también, ¿no? Y bueno, muchas gracias también. Gracias a vos. Empezamos con, no terminamos más con eso. Pero bueno, la última pregunta que te vamos a hacer es una pregunta que le hacemos a todas las bandas y que tiene que ver bastante con esto, ¿no? Que vas a tener que pensar, negro, cagaste. No, mentira. Y que tiene que ver justamente con el programa. El programa se llama Pasa la Onda. Y lo que buscamos justamente es eso. Que le pases la onda a otra banda, a otras bandas. Como llegaste vos hoy en representación de Acorralados, que trabado que estoy, que le pase la onda a otra banda, como para que la gente le suene el nombre, ya sea porque te gusta, ya sea porque son amigos, ya sea por lo que sea, que pases la onda a vos también. ¿A quién le pasas la onda, por lo menos vos, hoy en representación de Acorralados? Very difficult question. Sí. Y very difficult. Y very difficult. Bien, alguna que se te ocurra, así que tengas ahí en el tintero. Bueno, no, hay una banda. Pueden ser dos bandas. Pueden ser las que vos quieras, negro. No, hay una banda que es de un muy amigo mío. Y los chicos en todos son amigos. Le pasaría la onda a ellos. Que se llama Todos Somos Nadie. Todos Somos Nadie, ¿por dónde vienen más o menos? ¿Por dónde encaran? Es una banda que es rockera, tiene una oscuridad interesante. Ajá. Una oscuridad que tiene mucha luz. Bien, redundante, pero bien. Claro. O sea, interesante. Plantea el interrogante. Que también tiene un vínculo así medio con la literatura, qué sé yo. Que más allá de que son mis amigos, tienen una linda propuesta. Ajá. Le quiero pasar la onda también a mi amigo El Colo de Invencibles. Que están en búsqueda de un par de músicos que le falta para... Bueno, hacemos extensivo el llamado Invencibles, o sea, todo aquel que tenga ganas de tocar, escuche la propuesta, ya hay material de los chicos. Sí. Bueno, buenísimo, pueden escuchar, más o menos darse una idea, y lo buscan y hacemos un pasar a onda por las redes, digamos, busca músicos. De frente. Un buscador de músicos, ¿por qué no? Vamos a empezar a chorear esa también, ¿no? Nacho me dice que sí, ¿por qué no me dice? Sí. Se llama, ¿no? Clasificado de músico. Clasificado de músico, ¿por qué no? Creo que debe haber alguno por ahí, pero bueno. La vamos a pasar a dónde entonces, a Invencibles también. Sí. Bueno, ¿y qué viene en lo próximo de Acorralados? ¿Qué es lo que viene próximo e inmediato? ¿Más notas? Seguramente. Notas sí. Tenemos para atrás. Notas, seguro. Lo que sí, este viernes vamos a estar presentando el video de Que Tus Manos. Ajá. Que es el tema número 2 del disco. Es un video que filmamos con Maxi Bottoli, uh-huh. Que es fotógrafo de la banda, pero también es un genio. Y el video está terminado y quedó increíble. Lo estamos presentando en la Casa Mamut, que es un centro cultural en Caballito. Ajá, tirate la dire, ¿te acordás de la dire? Bueno, por Casa inbox. Mamut. Por inbox. Por inbox, buscamos Acorralados ahí en Facebook, Twitter. Sí. Toda la bola. Así que este viernes, a eso de las 10 de la noche, estamos... Van a estar presentando video, bien ahí. Un acústico. Ah, o sea, van a tocar, presentan el video y tocan también. Exactamente. Bien, les cabe el acústico. Veo que les gusta. A ese no te queda otra, pero... En esa ocasión no había otra que tocar acústico. Cuando agarro la guitarra no me paga. Claro, sí, boludo, sí. Es como cuando yo me pongo a hablar, más o menos, una cosa así. Qué difícil después, para... Bueno, tenemos dos fechas. La primera es el 7... de noviembre, uh-huh. En la Cuadra Bar. En Ramos Mejía. Y el 15 de noviembre también nos vamos para Mar del Plata. Ah, bien, justamente sobre eso te iba a preguntar, si había ya planes de costa. Mira, ¿dónde van a estar tocando en Mar del? En la Vinoteca Perrier. En la Vinoteca Perrier, gran lugar, lindo lugar para ir a ver. Está buenísimo, y aparte suena muy bien. Sí, nos sí, invitaron sí. De allá, así que seguramente vamos a estar tocando el 15 y probablemente, si sopla el viento, el 14. Bien, meten doblete. Doblete. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bien ahí, veo que siguen a pleno. Bueno, desde acá las felicitaciones, obviamente, por la banda, por el disco, que habrá costado y que realmente lo estoy escuchando y salió muy bueno. Muy y bueno, pa'lante, Fren. Pa'lante. Métale pa'lante, Fren. Sí, vamos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un temito más, dale. Vamos a escuchar justamente el nombre, el tema que van a hacer video y que van a estar presentando, que es... Que tus manos. Así que vamos. En realidad, sí. Perdón. Yo había sugerido Dicen las fronteras, pero cambiamos. No habría ningún problema porque No, no, pero el invitado elige. Nacho no sabe qué hacer en este momento. No, no, escuchemos Que Tus Manos. Bueno, vamos con Que Tus Manos, que es el video que presentan. Ajá. ¿Estamos bien? ¿Vamos con esa? Cerramos. Absolutamente. Cerramos, damos la mano. Muchas gracias por todo. Gracias a vos por haber venido. Acorralados, ha pasado la onda. Vamos a escuchar Que Tus Manos. En un ratito seguimos con más capítulo 206. Queda un montón. Escucha. Cáncer.

Bueno, gente, estamos escuchando ya a Aura haciendo Libertad Animal, tema que le da nombre al disco de los muchachos de Aura, y nos hicimos la escapada ahí con Nanu. Vamos a estar subiendo ahora los próximos fotitos a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí nos encontrás y encontrás también las fotos. Me puse a escribir, largué la vagueza y me puse a escribir un poquitito, así que hoy tenemos crónica de Aura. La presentación del segundo corte de Libertad Animal tuvo lugar el viernes pasado en Niceto, lado B. El agasajado trajo con él video y linda tela para cortar. Les abro de Intramundo. Fueron varios los detalles en los que me quedé esa noche, pero lo fundamental fue la materialización de aquel Intramundo que les mencioné en las líneas anteriores. Esa palabra se puede dividir en dos: intra, dentro, y mundo, mundo. A eso nos llevaron, consciente o inconscientemente, aunque la balanza se inclina más por la primera opción. Una noche para meterse dentro del propio mundo y dejarse llevar puramente por el rock. Al inicio del momento Aura se apagaron las luces e hizo su aparición el video que continúa la línea de su antecesor y homónimo del disco. Vértigo entre violencia y la locura que auspicia un final sumamente incierto para este hombre nuevo que protagoniza esta historia en forma de disco. Ahora sí, vamos al show. El cuarteto liderado por Pablo Portela no desilusionó, aunque se pudo ver que esta era una presentación importante para ellos, que requería un manto de presión extra. En escena la misma fuerza de siempre, la muy buena iluminación y el juego con los efectos de consola en las violas, pero sobre todo en la voz, donde el cantante jugó en varias oportunidades con una pedalera ubicada enfrente a su posición. Puedo afirmar que mi momento Intramundo de la noche se dio en el medio del show, cuando el sonido me envolvió y me lograron llevar a ese caos, esa oscuridad, esa distorsión, a esa aislación que se hizo el mundo de más de uno de los que estuvimos presentes. Honestamente, la presentación la vi como una apuesta, que no es nueva en el grupo de gente que rodea a los de Caseros. Tiene que ver con una forma de trabajo que vienen desarrollando, se basa en encarar a la banda a través de un concepto unificador, un fin determinado, sumergirte en la propuesta, que le abras esa puerta, que los dejes entrar. Podríamos explicar por ese lado la presencia de varios medios y la elección de un lugar que los deje sonar acorde a la propuesta. No me quiero olvidar de mencionar al invitado de la noche, fue Hernán Rúpulo, violero de la conorquesta, que simplemente la rompió en un show que se cerró con, como dijeron ellos, la cenicienta de la noche, es decir, con Intramundo, esta vez en vivo. Ahí nos llevaron, ahí se encontraron con ellos, ahí en Niceto se pasó la noche, como empezó, con una banda que otra vez esparció toda su aura. Intramundo. condecorado del gueto marginal, ignorados, los tendrías que ver. estrellas, los misiles sobre Afganistán. Por la torre 5 la cara no para de poder sentar a pensar. Y si por tu barrio la cosa anda muy bien, hoy tenés para comer. Bueno, gente, continuamos en el capítulo 206. Pasó la crónica de Aura, pasó también ya la nota acústico con los chicos de Acorralados. La agenda, llega el momento de contarles algunas noticias del mundillo del rock. No me quiero olvidar de mandar un saludete a Nahuel Coloma. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Nahuel Coloma es bien. Le mandamos un gran saludo, porque aparte cumpleaños, así que le mandamos otro saludo más especial, digamos, ¿no? Así un abrazo. Exactamente, y después de la banda que no lo presentamos, sonó un tema de Salta a la Banca, el relato para pedido de quien lo había pedido por Twitter, que no me acuerdo el nombre, Joana, Jessica, era algo con doble L, era Giovi, Giovanna, no, ah, Giovanna, bueno, pasamos también el bordo, que había pedido también el bordo, bueno, metimos combineta, metimos. ¿Qué más querés? No puedes pedir nada más, flaco. No, un par de temas más, pero bueno, vamos a cumplir con el tiempo. Bueno, la noticia tiene que ver justamente con, no tanto con la banda que estamos escuchando ahora, que es Casi Justicia Social, sí tiene que ver con la nueva banda del Pato Fontanet, que se llama Don Osvaldo. Estuvo como viralizado esta semana, ¿no? En las redes. Exacto, que es casi la misma banda que Casi Justicia Social. Si no me equivoco, son todos los mismos integrantes, más alguno que otro invitado más que va a ir rotando durante las fechas. Sí, cuestión que, bueno, esto, obviamente, el nombre Don Osvaldo está referido a Osvaldo Pugliese, que es el patrono, de alguna manera, de los músicos argentinos. Y salieron con todo, ¿no? Palazzo anunció el regreso de la... Bueno, regreso no, el inicio de esta nueva banda de Don Osvaldo a través de lo que son las redes sociales. Y salieron también con página web, con Tutti Liguanti, y anunciando fechas. Salieron con todo, esperemos que sea un buen regreso, ¿no? Que se puedan evitar problemas y cualquier tipo de encontronazo con la gente, con todo después todo lo que pasó con Callejeros, que ya más que sabido, sí. No hace falta renombrarlo. Sí, no hace falta entrar en ese tema, pero bueno, la cuestión es que vuelve a los escenarios. Ya lo había anticipado Pato apenas salió de prisión, había dicho que iban a volver a tocar, lo cual me parece perfecto, porque no pueden volver a tocar, o sea, qué ley hay que le impida al chabón trabajar, porque ellos son músicos, ¿no? Sí, van más allá de todo lo que haya pasado, que son músicos, que hagan lo que ellos saben y nada más. No hay material todavía, ¿no? No se ha encontrado, por lo menos hasta el momento, material de Don Osvaldo, así que va a haber que esperar a las fechas que tienen confirmadas, que son un par, ¿eh? En Córdoba, el 12 de noviembre en la Plaza de la Música. Van a estar en Mendoza el 15 de noviembre en El Santo, en Tucumán, en el Estadio de Central Córdoba. Siempre pensé que era en Santa Fe, Central Córdoba. No sé por qué, pero siempre lo pensé así. Y en Santa Fe también van a estar el 6 de diciembre en el Estadio Gimnasia y Esgrima. Yo creo que obviamente va a ir muchísima gente a verlos. Es otro Central Córdoba, me parece. Sí, puede ser, ¿no? Porque el Central Córdoba era de Santa Fe. Es de Santa Fe. Bueno, estábamos bien. Sí. De Rosario. Este justamente. No juega la Copa Argentina, para mí. Este no está todavía jugando. Está jugando en el... ¿Vos me querés decir algo con la Copa? Me parece... Ah. No sé, ¿tengo algo que decirte? No tenés nada para decirme. Estudiémoslo, si querés. Bueno, dale. Pinchémoslo también, dale. Bueno, gente, vuelve... El Pato vuelve con una nueva banda. Se llama Don Osvaldo. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquitito de la banda anterior, que era Casi Justicia Social. Estamos en las noticias, estamos en el capítulo 206, y te podés comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook. Como decía, no voy a decir la dirección nuevamente, pues fácil, Facebook, Pasa la Onda, tenés la página Me Gusta, tenés el perfil, tenés el Twitter, @ Pasa la Onda, tenés el mail. Googlealo, no googlealo, fácil, entra al Google, Pasa la Onda, nosotros seguimos al aire. está sonando en nuestro programa Black Sabbath, haciendo Live Forever. Bueno, tiene bastante que ver con lo que es la noticia que les voy a comentar ahora. Mientras tanto se escucha así súper fuerte de repente mi voz, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En el vivo. Subida, siempre algo sale mal en el vivo, siempre. Pero venimos subida bien, ¿no? De volumen se llama. Si quieres lo subo más, te vas a escuchar mejor, más fuerte. A ver, la gente escucha, pero es medio raro. Lo bajo entonces. Por ahí se acopla un poco con el micrófono. Bueno, lo pueden decir, Google. Usen el Google. Vos googlealo. Vos googlealo. Bueno, la cuestión tiene que ver con Black Sabbath, obviamente. Y su cantante, el emblemático Ozzy Osbourne, salió a hablar y dijo que bueno, que aparentemente van a estar sacando nuevo disco los Black Sabbath, y que lo quieren hacer justamente ahora, o sea, lo antes posible, porque bueno, es una realidad, Ozzy está grande, están todos grandes. Sí, lo que me llamó atención fue que el comentario que hizo Ozzy Osbourne fue que quiere sacar el CD, el último disco, digamos, hacer la despedida de la banda antes de cumplir 70 años, pero tiene 65. O sí, sea que 5 bueno, años para grabar el disco, hacer gira, tiene para robar de sobra. Y bueno, pero tiene para, o sea, ya los tiempos no son los mismos que cuando tenés 20 años. O sea, que podés hacer las cosas y salir corriendo así, tipo entrar en vorágine. Ya se da por ahí, es como que te tomas las cosas con un poco más de tranquilidad. Te lleva a otros tiempos, ¿no? Las salidas del geriátrico. Claro. El tiempo entre pastilla y pastilla. Pastilla, claro. No podés cantar porque tenés la óptica de la pastilla atragantada. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, hoy sí está grande. Obviamente que también están grandes sus compañeros, como por ejemplo Tommy Iommi, que es el violero, que está medio complicado también de salud porque está atravesando un tratamiento contra el cáncer. Pero la idea es que va a ser el año que viene que se pongan a grabar, y no saben todavía si va a ser en Inglaterra o en Los Ángeles, pero que lo va a hacer o lo va a hacer. Como que si no, si, o sea, si tiene que volar a la luna para hacer el disco, lo va a hacer. O sea, cueste lo que cueste, porque probablemente sea el vigésimo disco de la discografía de Black Sabbath, y probablemente sea el último. Para estar atentos en gira, ¿no? Si llegan a venir para este lado de Argentina, como para decir, bueno, ahora sí es la última vez. Ahora me quedé pensando, ¿no? ¿Qué año que se viene, no? Ahora a principio de año van a estar viniendo Los Stones, va a estar viniendo Foo Fighters, y va a estar viniendo probablemente en abril Pearl Jam. Y Paul McCartney me tiran acá también. Los Rolling Stones y Paul McCartney están ahí de jubilarse ya. Claro. Ya son las últimas, ¿viste? De los Foo Fighters y Pearl Jam podemos tener un par de visitas más, pero de los Rolling Stones y de, llegado el caso, Paul McCartney, Rolling Stones está confirmado, ¿no? Pero Paul McCartney todavía, al momento, por lo menos no está confirmado. Pero sí, qué lindo principio de 2015 que se viene. Bueno, Black Sabbath también quiere ser parte de este próximo año y sacando nuevo material. De alguna manera buscan vivir por siempre. We'll be right back. suena carajo en nuestro programa. Qué buena banda, carajo. ¿Cómo me gusta, carajo? Qué buena banda. Bueno, antes, cuando estábamos charlando, les comentaba, ¿no?, de que se viene el Festival Clandestino, que van a tocar bandas grosas, porque se cumplen 10 años del inicio de las fiestas clandestinas. Bueno, se hizo una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa le preguntaron, por ejemplo, a Corbata, cantante de carajo y líder de alguna manera de carajo, ¿por qué no habían tocado con Metallica? Cosa que se había rumoreado, que iban a tocar, y al final lo pasó. Pero, ¿por qué lo pasó? Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí al caer, digamos, por una cuestión de sonido, de trayectoria. Era muy entendible que toque carajo con Metallica. Bueno, cuestión que no tocaron con Metallica por diferencias con los productores, lo cual no me extraña, básicamente, pero hay otra anécdota o otra cuestión que es un poquito más grave, me parece. Catupecu se nombró también como para tocar con Foo Fighters. Claro, y ahí creo que se vislumbra un poco más qué fue lo que pasó con carajo. Bueno, la cuestión fue que Fer Ruiz Díaz contó que no se dio de esta manera porque lo que le estaban pidiendo desde la productora Time for Fun, que es la productora que trajo a Metallica en su momento y ahora va a traer a los Foo Fighters, le pidió directamente no pagarles y encima que cedan los derechos de Sadaic. Una guasada. ¿Cómo? Sabemos que pasan estas cosas igual, ¿no? Te estoy cagando la vida, te robo los tuyos, pero vos tocas con Foo Fighters, pensalo, ¿eh? Como si bandas como carajo necesitaran hoy por hoy tocar con Metallica o tocar con Foo Fighters, lo cual es un honor enorme, obviamente, pero no vas a resignar lo tuyo por tocar con una banda de ese calibre. Si hoy por hoy no lo necesita tampoco, carajo. Si yo sé que voy a tocar para vos, te voy a tocar teloneándote a una banda grande, como mucho de última, bueno, no cobraré, pero de última, no me vayas a sacar lo de Sadaic, que es lo mío. Estoy empezando mis derechos por mis temas, lo que yo hice, mi arte. Bueno, hoy justamente pasamos la artística de la productora, me parece que no. No. Bueno, tenemos una artística justamente que habla de esto, ¿no? De las productoras que te meten la mano en el bolsillo y si te pueden dejar en pelotas y hacerte, no sé, que vuelvas a nacer de alguna manera, lo hacen. Bueno, evidentemente no solo pasa con las bandas chicas, lo cual está pésimo, sino que también pasa con bandas grandes como por ejemplo Carajo o como por ejemplo Catupecu Machu. Y de acá, fuck you Time for Fun y fuck you todos los que piensan de esa manera. Gente, continuamos contándoles noticias. Suena Arbolito en nuestro programa y hacía rato que no sonaba Arbolito. Ese mismo comentario te iba a hacer, yo te iba a decir, ¿hace cuánto que no sonaba Arbolito? Y con este tema encima, ¿no? El baila, baila. El baila, baila. Bueno, justamente por eso creo que lo puse en las noticias. Porque dije, vi la noticia y dije, uy, ¿cuánto hace que no pasamos Arbolito? Una banda. El baila, baila, tema divertido para bailar, para saltar un poco y como recuperar un poco las raíces, ¿no? De donde venimos todos. Perdón, me colé con el tema. Pero sí, tenés razón. No es que nada volver un poco, volver un poco a las raíces. La cuestión es que este próximo miércoles 15 de octubre, Arbolito va a estar presentando su DVD llamado Mil Colores. Bueno, de ahí se explica la desaparición un poco, ¿no? De Arbolito. Estaban laburando en el DVD. Estuvieron guardados un poco para salir con este DVD, con todo como corresponde, ¿no? Cuando uno saca un DVD, como presenta un CD, como salir a mostrarlo y darle la difusión que corresponde. Sí, tomarse el tiempo como para que si haces un laburo tenga la difusión y bueno, lo que corresponde, ¿no? La cuestión es que justamente se estrenó también como adelanto de este material el video de este tema, Baila Baila. El disco en DVD va a estar incluyendo también una canción inédita que se llama Tanta Vida. Y por último se van a estar presentando justamente este DVD el domingo 9 de noviembre en lo que es el Teatro Ópera, así que... Allianz. No, teatro Ópera. Ópera Allianz, porque le ponen a ver de ese nombre así, como que compraron el lugar, tienen todos los derechos y ligan todo ellos. Allianz, bueno, yo tengo mi opinión sobre eso, vamos a estar 2 horas. Mientras tanto, baila, baila, Arbolito, quédate ahí que todavía queda bastante todavía del capítulo 206. Mierda. Bueno, yo pongo una mujeres juntas, loco. Perfecto. Se pudre, muy se bien. Pudre. Aplauso para Cristian. Gracias, loco. Gracias, Nacho. Tenemos que hacernos fuerte porque son 3-2 hoy. Es, o sea, con más razón todavía. Estamos en desventaja numérica. Bueno, gente, me siguen golpeando. Bueno, está bien, sigan hablando ustedes. No dije nada, chicas, no dije nada. Como todo, como siempre, terminen, ¿viste? Cuestión que seguimos en las noticias. Y la noticia tiene que ver justamente con una declaración de Slash, el emblemático violero de Guns N' Roses, de Velvet Revolver, entre otros tantos, que está gordo como un hijo de puta, se nota los años ya, ¿no? Y bueno, entendés, está viendo la buena vida ahora, estás facturando todo lo que no tuvo facturando, estuvo robando a Axl Rose a los principios de los 80, a principios de los 90, y ahora está manducándoselo. Sí, está manducando, de eso seguro, no quedan dudas. Bueno, la cuestión es que Slash declaró que los músicos jóvenes solo quieren embolsarse un puñado de dinero. ¿Sabes a qué me suena esto? A viejo choto me suena. Sí, igual tiene razón, pero hasta el punto que dice un puñado. No es un puñado todo el dinero se quieren llevar. Claro, se va a llevar toda la papota. Pero bueno, él dijo como que las bandas nuevas lo único que tratan de hacer es, bueno, ganar un poco de plata, trabajar lo menos posible y retirarse. Bueno, se ha visto en algunos puntos bandas que han salido, la han roto, descosido y de repente, pum, se separan durante un tiempo, después al tiempo vuelven. Tiene un poco de sentido lo que dice Slash, tampoco es tan de viejo choto, pero es un poco cerrado, ¿no? Más para un rockero, me parece. Claro, yo lo banco a Slash con este tema por el lado de que está bien, vos decís que es un viejo choto, pero yo también a la vez me considero un viejo choto y más con un pensamiento como este, por el lado de que las bandas hoy quizás buscan solamente buscar la fama y juntar plata en vez de hacer toda una carrera en base a eso, en base a lo que es la música. Sí, por ahí como que el objetivo de algunos, no me gusta generalizar, no creo que sea de esa manera en obvio todos los casos. Obvio que no es general. No. Pero como que sí, por ahí es más comercial el objetivo de muchos y no tanto de lucharla por la música en sí. Bueno, él comentaba, ¿no?, que de principio cuando se puso a tocar y demás, él pensaba solamente en tocar y satisfacerse a él mismo, digamos, con su instrumento. Y bueno, ha logrado hacerlo con muchísima más gente. De hecho, cuando le preguntaron sobre sus hijos, él les dijo que bueno, que si quieren tomar un instrumento y tocar, que lo hagan solamente por el hecho de que les guste el sonido y que quieran, digamos, divertirse y componer canciones y formar una banda. Lo más loco que tiene un hijo que se llama Cash. No puedes hablar del tema, ya está, cagaste. Sí, es complicado, ¿no? Ya como que se contradice un poquitito. Bueno, Slash tampoco es un santo, una gran devoción, ¿no? En cuanto a la plata. Si no, ¿por qué no vuelven los Guns N' Roses por plata? ¿Quién sabe vos, ¿sí? por qué? ¿Por qué se pelearon? Bueno, gente, esta fue la última noticia. Vamos a escuchar un poquitito de música. Suena Babasónicos haciendo El Baile de Odín. Sí, Babasónicos. Tenían un excusado por viños en la valla de fin en la acción. Corpus sudado, vaselina termofría. Alguien a lo bonzo bailotea. Te reconozco sobre los hombros un Tony. Chispas en la risa de los blackheads. Pulpa de mango chorrea por tu boca. Freno en las sencillas para no comerte. Soy tu admirador, pero con mi antorrocha por la fiesta. Sigo el hilo luminoso de tu tanga. Máscara de gas puesta como contraseña. Comunicación injerta en chip transmisor. Te encuentro desnuda sobre un pony emitiendo protoplasma inofilucas. Curva de la muerte, somos de la misma especie. Te voy a dar hasta que agarres ritmo. Soy tu admirador, pero no te necesito después de ver poder tocar. Crece el rumor de la ciudad. Bueno, gente, continuamos en el programa mientras Nacho nos caga pedo nuevamente. ¡Labure, manga de vagos! Ya esto se está poniendo violento. El programa va pasando el tiempo y se va poniendo cada vez más violento. Bueno, ay, pará, aguantá, boludo. Pará. Bueno, pará, Nacho, aguantá. Buah, loco, no se puede. Bueno, gente, esta onda no la tenías. Suena de esta manera, de esta banda ya hablamos. Así que esténse atentos a ver si lo sacan. Ella buscaba en su armario porque había perdido la razón. Yo escribía diccionarios para poder hacer una canción. No me acuerdo muy bien cuántos besos dejamos en cada esquina, pero imposible olvidarme de aquel cuarto donde aquella noche subió la adrenalina. Se juntaron Rosario y la capital, se juntaron el bien y el mal. Se juntaron dos almas en una sola, se juntaron Sabina y Piazzolla. Se juntó una religión que era puro corazón con otra que nunca existió. Se juntaron dos camas y no alcanzaba para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol. El colchón más chico y pareció de dos plazas. Cuando el colchón terminó, bienvenido fue el piso del comedor de su casa. A cada beso caía una estrella, cada arañazo calmaba el dolor. Cuando me acuerdo de ella, levanto mi vaso y brindo a donde quiera que estés por nuestra casa. Se juntaron Rosario y la capital, se juntaron el bien y el mal. Se juntaron dos almas en una sola, se juntaron Sabina y Piazzolla. Se juntó una religión que era puro corazón con otra que nunca existió. Se juntaron dos camas y no alcanzaba para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol. Bueno, esto es Sabina y Piazzolla, 9 menos cuarto, junto con Las Pastillas del Abuelo. Siendo el cover del inédito de Las Pastillas del Abuelo, que no está hecho en tema así, sino solamente el acústico, pero esta vez hecho más rockeado, más estúdico. Más estúdico, sí, como dijo Nacho, repito su forma de hablar. Bueno, esto fue la sección Esta Onda No La Tenías, y ya empieza a sonar por lo bajo la gente de Parapipo haciendo Fruity Loopy López. En realidad, sí, Fruity Loopy López. Lo dije bien. Exacto. Vos te preguntás, ¿por qué suena Parapipo haciendo Fruity Loopy López? No es de ellos. ¿Es un cover? ¿Lo hace otra banda? No, es de ellos. Esto ya deja de ser Esta Onda No La Tenías, sino que damos el zarpazo. Así, y pasamos a hablar un poco de La Ciclola, lo que va a ser el martes en Maquera. A partir de las 22:30 horas... arranca una nueva ciclola. Allí estaremos transmitiendo en vivo y en directo, como lo venimos haciendo desde hace ya tres martes, esta sería la tercera transmisión y pasaron, bueno, un tiempito, ponete. Sí. La cuestión es que se va a estar presentando Ojerosa a partir de las 22:30, 9 menos cuarto, justamente la banda que escuchábamos recién junto con Las Pastillas del Abuelo, desde las 23:30 horas, y para el cierre va a estar nada más ni nada menos que los chicos de Parapipou, así que desde acá hacemos extensiva la invitación a todos los que quieran ir para allá, para Maquena, que es una fiesta, y el que no quiere ir lo puede escuchar en vivo y en directo a través de www.pasalaonda.com.ar. Escuchá lo que te quede a la memoria, en la retina, que te quede www.pasalaonda.com.ar. El martes, ciclola en vivo. Una vez tenía que salir diferente. Una vez teníamos que pasarnos, porque los tiempos no eran nuestros, ¿no? Estar tan coordinados, así, tan a tiempo, todo tan a rajatabla, no puede ser en Pasa la Onda. Tenemos que dar la nota, sobresalir, sobrepasarnos y excedernos en los tiempos y en las formas. Sí. Así me gusta que estés de acuerdo conmigo. Sí, el chavo no decía nada, ¿viste? Lo dejaba ahí recortito. Bueno, gente, nos estamos empezando a retirar sin antes contarles que hay fotos del festival Abriendo Caminos. Así estuvo Tamara Noli, así que estamos subiendo en este momento las fotos que tuvo lugar en este festival el domingo pasado, justamente en el Uniclub. Allí se estuvieron presentando La Huella Rebelde, Cormorán, estuvo Piti y Las Pastillas del Abuelo, junto con un integrante más que se me está escapando en este momento. Y una banda más que tampoco recuerdo el nombre en este momento. Sí, ay, se me está recontra escapando. Bueno, pueden ver las fotitos ahí que subimos a través de lo que es el Facebook. Y nos estamos yendo, nos estamos empezando a retirar. Se va acabando el capítulo 206, un capítulo en que ha pasado absolutamente de todo, como suele suceder en nuestros programas, que son completos. Sí, la verdad que sí, le metemos bastante, gente, laburamos en la semana. Un programa más que completito quedó apretado, que terminamos cerrándonos, porque así ya nos están quedando cortos 3 horas. Se nos está complicando el tema, cómo vamos a hacer ahora. En el futuro, ¿no? Así. No, yo creo que vamos a seguir con 3 horas. Tenemos que hacer algunas cosas más cortitas. Por ahí la nota hoy fue un poquito más larga de lo habitual. Pasa que realmente se dio para charlar. A mí particularmente me gusta cuando te dan letra, cuando te dan pie, ¿no? Y lo que pretendemos hacer es que conozcan un poquito más a los músicos, que conozcan sus ideas y que puedan tomar influencia de eso. Y de eso se trata básicamente, pasar la onda, ¿no? Del hecho de que las ideas vayan pasando de uno a otro, ¿no? Y que podamos colaborar, porque estamos todos en la misma, gente. Podemos hacer la gran exitista de creernos que somos los mejores y cagarnos en el otro, pero para eso ya está Mario Pergolini y tanta otra gente, ¿no? Lo hacemos igualmente, nada más que no se lo decimos. Claro, nosotros hacemos la nuestra. Bueno, perdón por el palito, pero bueno, es en un punto lo que pienso y no voy a cambiarlo. Para Mario. Sí, no tanto particularmente por ahí él, pero sí esa intención de yo y nada más que yo, a mí eso no me cabe. La radio es algo así, algo abierto para que todos podamos opinar y que cada uno pueda expresar lo que necesita, no sea una banda o quien sea que sea. Y lo bueno es conocer un poco al músico, más allá de lo que es la música, sino lo que es como persona. Y lo que piensa, básicamente. Bueno, gente, esto va a estar continuando de la siguiente manera. Sábado, a partir de las 15 horas, pueden escuchar Mundo Bullicio a través de lo que es FM Moreno 90.1 en el dial justamente de Zona Oeste. 90.1. ¿Y qué dije yo? ¿También? Me quedé. Claro. Tenemos que grabarle a la gente el 90.1. 90.1. Así que, ¿qué tenemos para este? ¿Qué va a estar aconteciendo en el programa de Mundo Bullicio? Ay, le mandamos un gran saludo al Tony, que me estuvo ayudando con un par de notas que tengo que hacer. Lo único que sé es que va a faltar mi persona, nada más. Bueno, no va a contar con el agasajo de tener a Nacho al aire, pero bueno, lo van a poder encontrar el martes que viene en la ciclona, nuevamente ahí luchando con las teclas y hablando, obviamente, también. Todo sea para traer un mejor material para todos ustedes que están del otro lado. Bueno, también pueden volver a escuchar el programa 205 a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. Desde las 17 horas el sábado pasan el programa 205, el domingo a partir de las 17 horas pasan este mismo programa, el 206. Nosotros retransmitimos el programa que hacen ellos los lunes a partir de las 20 horas por su señal. Nosotros lo pasamos por la nuestra los sábados desde las 21 horas. A todo aquel que se pierda de alguna manera Mundo Bullicio el sábado, esperemos que no sea de esa manera, pero si te lo perdés lo podés volver a escuchar los miércoles desde las 21 por nuestra sintonía digital. Exactamente, pero antes que todo eso, nosotros volvemos al aire el martes, como les decíamos antes. Vamos a estar ahí en la ciclora transmitiendo nuevamente en vivo. Bueno, el martes pasado retransmitimos el show que dieron los muchachos de La Melanco, los muchachos de Malú, de Paprika y de Agente Feldon. Para esta semana tenemos a 9 menos cuarto Ojerosa y para Pipou nuevamente en vivo y en directo allí desde Maquena, así que los invitamos a todos a que vengan, porque la verdad que los martes se pone de fiesta. Estate atento, no puedes ir a Maquena, no puedes ir a ver a las bandas, puedes escucharlo tranquilamente desde la comodidad de tu hogar, tirado en un sillón con una cerveza al lado, volcándote así que te le rasa la boca, ya medio choborra, pero disfrutando de la música. ¡Qué bien que suena esto! Escuchá y te topas por el ojo, así. Bueno, sí, somos así, gente. Bueno, les agradecemos que hayan estado al otro lado, ahí haciendo el aguante como lo hacen siempre, no solamente hoy, sino todos los días cuando van ahí copándose con lo que son las redes, me gusteando, comentando también, ¿por qué no? También a través de lo que es el Twitter, arroba pasa la onda, así que esas son las vías de comunicación. ¿Y qué está pasando? ¿Qué tenés pensado para ¿qué eso? Tenemos pensado? Nos faltó nombrar a la Chancha Muda, ahí está, esa era la banda que nos estaba faltando, al Piti, obviamente lo hemos nombrado, el Piti de las Pastillas. Estábamos hablando del festival abriendo caminos. Gracias, Nando, por cagarnos a pedos. Necesitábamos tu cagada a pedos. No, lo dijo bien, no seas malo, no seas malo que lo dijo bien. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Sensible, gritan por acá. Bueno, gracias, como decía, por estar ahí de otro lado haciéndonos el aguante. Nos volveremos a reencontrar el martes. Bueno, gracias a las bandas, obviamente, que siempre se copan y van tirando material, lo que es pasaronda@gmail.com. Pueden escuchar la rotación 24 horas que tenemos, que hay muchísima, pero muchísima música ahí dando vueltas. Tenés una idea que todas las bandas que sonaron alguna vez en nuestro programa están en la rotación, así que tenemos una radio como para aprovechar. Exactamente, y a todas esas mismas bandas que mandaron material, les pedimos si pueden enviar sus videos. También. Pero nosotros estamos armando la nueva página de la radio y la idea es poder subir sus videos y que la gente los pueda disfrutar, así que se los pueden mandar a pasalaondafm@gmail.com. Nos mandas tu video ahí y nosotros después ya lo subimos a la página. A nuestra nueva página que está haciendo acá la señorita Virgi Virtarantela, como se hace llamar, es ideadeliveryla.com, donde pueden ingresar. ¿Es de Latinoamérica? ¿Por qué? Es de Latinoamérica, acaso yo te traduzco porque no la escuchan ella desde allá. Claro, está como así que se fue para... traspasó el Mercosur ella. Claro, bueno, es Latinoamérica, engloba toda ideadeliveryla.com. Ahí podés ingresar y también hacer tu página y realmente un muy buen laburo. También un gran saludo a Eva, que no sé, se está copando con lo que son la... Bueno, ya lo hice. Con todo, gente, gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por estar aguantándonos también acá. Así que bueno, Peple, nos vemos la próxima. El martes vamos a estar en vivo, ¿no? Desde la ciclona en Maquena. Mientras atravesan cuchillos mi cabeza. Nos vamos. Nos vamos con música. Con una cuchara, más o menos. Nos vamos con música. Nos vamos con música. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con The White Stripes haciendo Seven Nation Army. Esto fue el capítulo 206. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda de las teclas y la co-conducción. Si no fuimos.